aire a preguntarle a Imps. La calle está desierta, solo una cuenta cierta. Estilo desde América, mi gente está despierta. Con más nuevos que arte, que ritmo y que estilo. Muévete conmigo, es lo único que pido. Bienvenidos sí. Al camino real, por favor, sí. Dejan de pajear, ese estilo es el que predomina sobre traductores, imitadores. Medios crudos de patriotismo y estilismo, marco el presente. Con esta mierda latente, sacudo de las piezas la cabeza. Pues aquí el ritmo pesa, quiero el rap del oeste. Quiero el rap, sí. Ese que moleste, continúo pegando hacia arriba para esquivar caídas, pisando bien el suelo, mostrando que bien puedo. Nunca más caeré trabajo, tomando tus atajos. No voy a depender de que me deje crecer, hasta que llegué con todo mi esfuerzo. De nuevo comienzo y ya no me tuerzo. Creo, veo que te quiero, que me esmero por superarme y nunca más atarme, tirando pa' adelante contra viento y marea. Conmigo no hay quien pueda, ya lo ves una vez más. Es el David de afuera, ja. Es difícil levantarse y seguir adelante. Es difícil encarar y saber aguantar. Con el puño en alto, los muros atado. Con el puño en alto, yo ya no te agarro. Es difícil levantarse y seguir adelante. Es difícil encarar y saber aguantar. Con el puño en alto, los muros atado. Con el puño en alto, yo ya no te agarro. Ya no, nunca, nunca más. Nunca más a tus pies. Ya estoy cenado y también he pecado. Es mi turno de largarme y pasar el recado. El león del concreto cae en la escena. Presten atención que vale la pena. Destruyendo la estética establecida, poniendo a la modita en su real medida. Poeta urbano, rapero y pagano. Mi mejor definición, el que tiene la noción de la mejor forma de acción. Marxista y zarcista, sin vergüenzas ni temores. Tan real como una cuerda de tambores. Como el padre antero, a mí me gusta el juego y por ella yo me muero. Siempre quiero más de lo que me das. Hago mi camino como Mafalda, como Kino. Con Alfredo en mi cabeza, el rap en mis manos. Marco el estilo de la teca hasta Lascano. Morfo del árbol del bien y del mal. Y por eso sé muy bien dónde me pongo a molestar. Desde abajo. Levantarse y seguir adelante. Es difícil encarar y saber aguantar. Con el puño en alto, los muros atado. Con el puño en alto, yo ya no te agarro. Es difícil levantarse y seguir adelante. Es difícil encarar y saber aguantar. Con el puño en alto, los muros atado. Con el puño en alto, yo